Chucky, Chucky, vagabundo, y feliz está que se va por el mundo. Chucky, Chucky, come fruta, con su barriga llena con tanta espada. Velocito, pequeñito, busca una casita pues llegue el invierno. Poco a poco cae la nieve y un manto blanco. Se va por el mundo. Chucky, Chucky, come fruta en su barriga llena con tanta espada. El osito pequeñito busca una casita pues llega el invierno. Poco a poco cae la nieve y un manto blanco el bosque tendrá. Cuando es noche we'll be right back.